Saludo a Carla Quintela, que es responsable de diversidad de Deutsche Bahn en España. Querida Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. ¿Cómo ve la diversidad, cómo se ve la diversidad en Deutsche Bahn desde tu punto de vista, Carla? Como un reto, pero un reto que estamos encantados de afrontar, la verdad. Nosotros el camino lo comenzamos hace mucho tiempo, en el año 2004. Comenzamos con un área dedicada a la diversidad. Éramos una de las pocas entidades que lo teníamos en su momento con Barclays. Y fuimos dando nuestros pasos, ¿no? Y comenzaron pues con un plan de igualdad en el año 2010. En el año 2012 obtuvimos el distintivo de igualdad y seguimos trabajando pues a través de diferentes iniciativas, no solo orientadas a lo que es la diversidad generacional, sino también la diversidad de género y también la inclusión.